seguimos con toda la fiesta. Desde Argentina, ¡tambo, tambo! Se nota que me has olvidado, que otro amor está a tu lado. Se te nota que ya no me quieres, que su cariño tú prefieres. Ya no fijas más quererme tanto, no va a conmoverme un falso llanto. Yo confiaba en que tú me querías, pero te han notado tus mentiras. Ya deja de mentir, que se te nota, que se te nota. Y basta de fingir, que se te nota, que se te nota. Ya deja de mentir, que se te nota, que se te nota. Y basta de fingir, que se te nota, que se te nota. ¡Tambo, tambo!